hacia el río con su repique de tarros. Amará por el remanso, el agua por la cintura y los talones de barro, que no daría silencio por verte subir la calle. Meta chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde. Meta chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde. Allá muy cerca del río, donde es más fresca la arena, pantalón arremangado, el barrilero se aleja. Cinesio le está robando al Paraná su agua fresca. Hacia el río por caminos de chicharras, andará por el remanso con su barril aguatero, bostezando resolanas, que no daría silencio por verte subir la calle. Meta chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde. Meta chicote al caballo con tu figura doblada, vencida como la tarde. Allá muy cerca del río, donde es más fresca la arena,